lo que la noche es toda magia que hay que duende en vida suya. Dice que últimamente apenas se paró y tengo la impresión de divagar. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Si las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Que nadie te puede tocar.